fuerte, con todo el sabor y a toda velocidad. Humildemente, el sonido más profesional. ¡Ay, ay! Quieres bailar sopa de caracol. Mira que se viene. Yupi patín, yupi patín. Mira que se viene ya. Mira que se viene. Yupi patín, yupi patín. Mira que se viene ya. Cuando la noche llega acá, todos se preparan pa' tomar. Cuando la noche llega acá, todos se preparan pa' tomar. Si tú quieres tomar sopa de caracol, mira que se viene. Yupi patín, yupi patín. Mira que se viene ya. Mira que se viene ya. Y hoy bailamos, familia, hasta que cante el gallo, paró. ¿Y no ves que cantó el gallo? Pero ese gallo no durmió, ese gallo está sonámbulo, ese gallo está...